flores en primavera te traeré. Puricito mío, lugar de madres selvas te daré. Y aunque nazca pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. El hombrecito nuevo llegará. Guricito feo, ñatita de glicina él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todo será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todo va. Rueda que te rueda hacia la vida nueva llegará. Cada niño un poco todo tomará de la misma leche. Misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Puricito mío, lugar de madre selva, te daré. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños.